Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. ¿Cómo están, hermanos y hermanas de nuestra Abya Yala, nuestra América indígena? Les saluda Hugo Ramírez. Les pido que no se acerquen mucho a su radio porque les puedo contagiar el coronavirus. Mentira, por la radio no se contagia este virus que ya está presente en muchos países de nuestra América Latina y está provocando mucho daño, no tanto en la salud de las personas, sino en la economía de nuestros países. Este coronavirus ha derrumbado el precio del petróleo, ha provocado la disminución de la venta de nuestros productos a los países de Asia, ya no viajan muchos turistas, las clases escolares y universidades se han suspendido en varios países, en fin, alarma y pánico por una enfermedad que, si bien hay que preocuparse y tener cuidado y no contagiarnos cuidando nuestra higiene, su peligro hasta el momento es menor en comparación de otras enfermedades que están causando más muertes, como por ejemplo el dengue u otros males, como el mismo hambre, que causa más fallecidos porque millones de personas en el mundo no tienen lo suficiente para comer, para alimentarse. Qué mundo el que nos toca vivir, pero ese es el mundo que tenemos que enfrentar. Así empieza este latido indígena. Definitivamente el clima está loco, o diría mejor que la madre naturaleza está muy molesta con todo lo que los humanos la contaminamos. En varias zonas del continente las lluvias torrenciales riegan con sus gotas lugares desérticos causando huaicos y destrucción. Y en otras, como en la zona de San Lorenzo, en Achiotepec, municipio de Huehuetla, Hidalgo, México, no cae ni una sola gota desde el pasado año. La sequía preocupa en demasía a los campesinos de toda la región de Hidalgo y también de Veracruz. Marisela Hernández de Radio Guayacocotla nos cuenta la situación que se está viviendo en esta región mexicana. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos y a todas por seguir sintonizando esta radio comunitaria. Seguimos reportando desde nuestro país en México. En esta ocasión queremos seguir informando la preocupación de todos los campesinos y campesinas de esta región. Fíjense que la fuerte sequía del año 2019 ya está pasando una factura en la comunidad otomí de San Lorenzo Achiotepec, municipio de Huehuetla, Hidalgo. Tremenda la situación que están atravesando miles de campesinos y campesinas de esta región hidalguense y también del estado de Veracruz. La historia vuelve a repetirse. Las condiciones climáticas del año pasado no estuvieron a favor de los agricultores y agricultoras. Ellos y ellas sembraron maíz esperanzados en resultados positivos, pero ahora tienen que ir en busca de maíz para comprarlo a 30 o 40 pesos el cuartillo. Para el latido indígena, don Abundio Ángeles Peralta, originario de San Lorenzo Achiotepec, nos platica su sentir en entrevista con nuestro compañero Alfredo Cepeda González. Ahorita no vamos manteniendo de lo que nos dio ahorita la cosecha del maíz. En esta temporada de siembra ya no hubo maíz. Este fue un año malo para el maíz. ¿Eh? Uh-huh. Tuvo la seca, desgraciadamente nos acabó. Uh-huh. En su pobre casa ahorita yo invertí a una cantidad de 9,000 pesos para 11 cuartillos y 13. Uh-huh. Caramba, pues lo que levanté eran como un 20, 15% de producto de maíz. ya no tengo maíz. Entonces, ¿qué voy a comer todo el año? Nunca había pasado eso. Nunca había pasado. Hasta ahorita en esta época que de calor sí nos afectó. Sí. En toda la región de la parte norte. ¿Ven alguna reacción del gobierno para apoyar ante esta escasez? Déjame decir, llegó un proyecto. Llegó un proyecto de que, pues, se podría decir que es cogido, porque al menos yo, como digo, ¿no? Yo trabajé, yo hice mi labor, no me llegó ni un solo peso, partido la mitad. Nada, lo que se dice, nada. Estuve en la parte aquí de frente del pueblo de San Lorenzo, sembré, y una parte aquí en el estado de Veracruz, 11 cuartillos de maíz, carambas, no levanté nada. Pero ahí dice vino un programa, ese programa... Ese programa, como quien dice, fue gente escogida, porque a mucha gente no le tocó. No le tocó. No le ¿Cómo tocó. Se llama el programa? Procampo, según Procampo que le dijeron. Ese era el Procampo antes, pero ahora... ¿Cómo se llama? ¿Sembrando vida? ¿No le suena? Parece que sí, sembrando vida, parece que sí. Frijol y maíz. ¿Pero qué? Acá frijol... Pues aquí habrá un 10% de que sembró frijol. El frijol sí le pegó. ¿Para qué te voy a negar? El frijol sí, sí se dio algo. En esta temporada sí se dio algo. Es lo real. Que se debe de decir. A lo que levantamos es lo que tenemos que decir. Desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina reportó para ustedes Marisela Hernández Velasco. Y si en México las y los campesinos sufren por la sequía, en Ecuador, en la comunidad de Huaslán y Bayuchic, las papas, las hortalizas, las frutas, el maíz, sufren de una rara enfermedad. Las agricultoras están muy preocupadas, más aún si se tiene en cuenta que de esta situación han avisado a las autoridades y tampoco hacen nada. Desde Radiofónicas ERPE en Riobamba nos informa nuestra Mashi, Bélgica Chela. Y manaya latido indígena. Cuando el campo no produce, las mujeres son quienes sufren primero. Hace 6 meses, en una comunidad llamada Huaslán, las agricultoras y agricultores sufren una enfermedad en las hortalizas y en las papas. Ya han averiguado de esta enfermedad agrícola, pero aún nadie da razón, comentó Rosana Tukinga. Medio triste porque allá nuestros productos están, por ejemplo, el papito con muchas enfermedades. Hemos tenido en la col, en coliflor, en todo, es cosnabo. Hemos tenido una enfermedad que nos hace unas bolas en las patas. ¿Y qué enfermedad es eso? Eso mismo nosotros no entendemos bien todavía porque ya está tiempo, pero nadie nunca nos lo han dicho que es debido a qué es eso. ¿Y han avisado a los técnicos del MAGA, sí? Sí, sí hemos avisado, pero últimamente estamos con estas enfermedades de las patas. Bueno, en eso estamos en proceso, pero no sé, ojalá que nos podrán ayudar. Es una gran pérdida para nosotros. Las plantas nos cuesta, al menos la coliflor cuesta el $1,022. Eso, hemos tenido muchos problemas allá con pudriciones, lanchas. De la misma manera, por la zona de Bayuchic, un lugar de clima más cálido y donde producen frutas como la manzana, pera y claudia, también sigue afectando la punta morada a las papas. Esta plaga afecta a las plantas pequeñas y le seca a la mata. Además de esta plaga, el precio de la papa y maíz tierno o choclo son los que les mantiene tristes en estos días a las agricultoras de Bayuchic. Así cuenta doña María. Bajísimos, las papas también bajísimas, o sea, no hay cómo sacar, por lo que más cuesta la mano de obra que lo que se saque. Carro, todo eso cuesta y es difícil estar de sacar los productos porque están baratos. ¿Por qué se ha bajado el choclo en los maíces? Imagina que debe salir de algún otro lado, no sé qué pase, pero está muy barato. Está. ¿De cuánto estamos hablando un saco? $10, 8, depende. Normalmente, ¿cuánto debe salir? Siquiera de unos 18, $20 un saquito. Nosotros tenemos una chacrita nomás, sale unos 30, sí, pero O sea, eso mismo ya se representa gastos, porque hay que poner peones, hay que fumigar por el gusano, o sea, así es, trabajoso. Así hacer orgánico es más trabajoso todavía. ¿Y en su caso, y cuánto gasto? Hijo, sabe que no tengo cuenta, pero no tengo cuenta, porque cogemos, ya vamos, compramos y vamos a trabajar. $200-300 más al mes. ¿De gasto? Sí. ¿Y con transporte, con comida, con peones? Sí, ha de llegar, sí ha de llegar. ¿Y la recuperación entonces? No se recupera, porque está barato y no se recupera. Es difícil de recuperar, a veces trabaja por el gusto de trabajar o porque sale. ¿Y ahora qué piensan hacer? Y hay que seguir trabajando, pues si no, ¿de qué se vive? O sea, por lo menos para la barriga, ¿qué? ¿O producieron tal vez otros granos? O sea, papas. ¿Hacen otra cosa? Papas, pero igual está barato. O sea, papas, sí. O sea, no hay en qué quedar, que mismo está bueno. Debería haber un precio que se fije, un precio base. Chay shinami latido indígena rimaypaj warmikunapaj kawsayta uyachirkani radiofónicas ERPE Wayra Wasimanta. Hasta la próxima semana, amigos y amigas. Está escuchando Latido Indígena, una producción de ALED y América Indígena en Red. Les deseamos fuerza y armonía para que las voces de nuestros pueblos indígenas sigan unidas con un corazón y un solo latido. Y en este Latido Indígena damos la bienvenida a nuestros compañeros y compañeras del tejido de la comunicación de Colombia. Se reincorporan a esta minga informativa semanal. Damos la bienvenida a la compañera Diana Collazos, quien nos transmite la preocupación del pueblo Yanacuna en el departamento del Cauca por la amenaza de una futura construcción de una hidroeléctrica en su territorio. ¿Por qué preocupa al pueblo Yanacuna que se construya esta obra? Escuchemos a la compañera Diana. Adelante. Reciban un cordial y fraterno saludo a los diferentes medios de comunicación del Adyayala. Mi nombre es Diana Collazos, del tejido de comunicación ASIN de la Chambualaquihue, en el norte del departamento del Cauca, Colombia, y este es nuestro reporte. La estrategia de despojo en nuestras comunidades indígenas en el departamento del Cauca está más presente que nunca. Edson Hormiga, un compañero indígena del pueblo Yanacuna, nos habla de la estrategia de extractivismo que se está pensando en el macizo colombiano, estrella fluvial de Colombia. Para contarle la situación que se está viviendo a raíz de una noticia que se dio a conocer en los últimos días, que fue la situación de que han otorgado la licencia ambiental a una empresa generadora de energía. Creo que esta empresa se llama GELAC, si no estoy mal. Esta empresa se le ha otorgado una licencia ambiental en la que se dice que en el macizo colombiano, en la altura entre un río que se llama Putis y un río que se llama Huachicono, que se cruzan, se va a realizar una hidroeléctrica. La situación es compleja, digamos, porque esto no es nuevo, y a la altura, digamos, por los ríos que se generan acá en el macizo, que son el río Putumayo, el Caquetá, el Magdalena, son ríos, digamos, de gran reconocimiento a nivel nacional. Son ríos que nacen acá, que nacen en espacios enteramente espirituales, de gran fuerza espiritual, y estos ríos en estas lagunas, en estos espacios, digamos, acá nacen, pero ya lo que es propiamente hacia abajo, que se desvían hacia el Huila, que se desvían hacia acá, a las partes bajas del Cauca, empiezan a encontrar estas desarmonías, estos desequilibrios, como lo que está pasando en la represa del Quimbo, en el municipio de Garzón. Entonces, son, digamos, alteraciones que la gente desde su pensamiento occidental empiezan a crear en los territorios. Son nuevas formas de conquista, de invasión, con otros procedimientos, a través de leyes, de licencias, pero a fin de cuentas viene siendo lo mismo. Entonces, si antes a nosotros nos habían quitado las mejores tierras, hoy en estas tierras en las que nos dijeron a nosotros que debíamos resguardarnos, que supuestamente eran montañas en donde no se podía cultivar, o que por el clima la gente no quiso llegar allá, pero que a nosotros sí nos tocó obligadamente retirarnos a esos espacios, ahora los ojos y la atención está puesta en nuestros territorios. Digamos que a nivel de pueblo indígena como Yanacona, no hay conocimiento de que se haya hecho una consulta, de que se haya sentado con la comunidad, el gobierno regional o la misma empresa, para preguntar si hay comunidades, si se va a afectar la economía propia, si se va a afectar los modos de vida propios que tenían los campesinos, los indígenas, y en cierta parte baja del Cauca serían ya los afrodescendientes. Hay una postura muy clara, muy definida, y es la de resistir y luchar a estos procesos nuevos de colonización y de invasión de los territorios. Cuando uno habla de Argentina, quizá la primera imagen que se viene a la mente es el fútbol. Maradona, Messi, el asado, el buen vino, las mujeres y hombres blancos y rubios. Lejos de la imaginación de muchos está que en este territorio también viven pueblos y comunidades indígenas. Pocos, pero son. Aún hay comunidades quechuas, diaguitas, guaraníes, tobas. Conservan muchas costumbres que son dignas de resaltar, pero también hay otras situaciones que son preocupantes. En la provincia del Chaco, en Resistencia, la droga se ha convertido en un problema para la juventud. Por ejemplo, en el barrio Toba Chaco, la comisión vecinal expresó su preocupación ante el avance de este flagelo que trae muertes, intentos de suicidios y, desde luego, la dependencia a la droga. Nuestro compañero Bernardo Sarabia de Radio Aire Libre conversó con el hermano Daniel Aguirre, quien narra la situación. La triste situación que están padeciendo acá nuestras comunidades indígenas en lo que es Resistencia, el barrio Toba, como ya es de público conocimiento, salió en varios medios de muchos jóvenes y adolescentes acá en la comunidad, y tiene que ver mucho con esta cuestión de la adicción a las diferentes drogas. Entonces muchos de los jóvenes viven adictos a diferentes drogas, y bueno, esto por ahí los lleva a tomar esta determinación. Y además de eso, otras muchas cuestiones, ¿no?, que pasan acá, por lo menos dentro de las comunidades indígenas, donde no hay oportunidades para los jóvenes, no hay trabajo, no hay, por ahí algunos terminan el secundario, pero después conseguir trabajo, seguir estudiando un terciario. Y entonces son muchos factores por ahí que llevan a tomar diferentes caminos. Entonces, una de esas cuestiones, y por ahí que ya viene pasando en nuestra comunidad, es eso, la situación de la adicción de las drogas. Y bueno, con esta triste situación, ¿hubo alguna intervención de algunas organizaciones de las comunidades, instituciones que trabajan sobre este tema de la adicción en el área del Ministerio de Salud de la provincia? Y hasta el momento sé que algunas organizaciones acá de lo que es el barrio Toba, la comisión vecinal se puso a trabajar, digamos, sobre esta situación, pero no así otros entes. Por ejemplo, tengo entendido que el Instituto de la Origen Chaqueño prácticamente no se ha sumado a tratar de hacer algo por los jóvenes, por los chicos, de ver esta cuestión de las drogas, de los suicidios. Y después parte del gobierno, si se sumaron, fueron ahora hace muy poquitos días, cuando la noticia se hizo ya a nivel más nacional, cuando esto se supo ya de gran manera, recién se empezaron a sumar algunos organismos, pero antes de eso como que no existía la comunidad, o se sabía de los suicidios, pero en cuanto a trabajos del Estado, yo la verdad que tengo entendido que no se está sumando casi nadie. Y en cuanto a las organizaciones del barrio Toba, van trabajando como pueden, porque a veces también es triste, ¿no? Por ahí uno va, quiere organizar algo y esto no llega a nada. Entonces entendemos que los dirigentes del barrio Toba han hablado, solicitado que intervenga el Instituto de la Origen Chaqueño. Así que por el momento creo que si se van sumando, es un trabajo de recién, digo recién en estos días, porque se supo, ¿no?, a nivel más periodístico y nacional sobre estos suicidios, pero ojalá quienes tengan que trabajar, ya sea derechos humanos o esta gente que está con el tema de las drogas, como Cedronar, el Instituto de la Origen Chaqueño, todos los que puedan sumarse, que se sumen, y bueno, serán bienvenidos como para encontrar una solución a esto que está pasando con nuestros jóvenes en las comunidades aquí del barrio Toba. Como las grandes ciudades pasan también, Daniel, siempre nos mantenemos en contacto con todas esas noticias desde aquí, desde el norte, desde el centro, ¿no?, y del país. Y bueno, ojalá que, así como vos decís, que la situación mejore, que quienes tengan que involucrarse del Estado empiecen a trabajar por los jóvenes de la comunidad, que también sé que es difícil, pero hay que tratar, lograr y hacer esta pelea con esta cuestión de las adicciones, dar oportunidades a los jóvenes, seguramente armar proyectos para que los pibes tengan oportunidad con una salida laboral, para que haya oportunidades en las familias, y bueno, ojalá no haya más suicidios, ¿no?, que nuestros jóvenes no tomen ese camino de quitarse la vida, que empiecen a tener más proyectos de vida, que tengan una forma de salir adelante con sus familias como jóvenes. Y bueno, gracias a vos por esta entrevista y un saludo hasta pronto y bueno, estamos en contacto. Y para no quedar con este mal sabor en la boca y para curar pronto estos problemas de las drogas, escuchemos al recordado y famoso Sixto Palavicino, quien junto al Chango Nieto nos dicen: por curarte he venido. Zamorani, trae la la la y la la la la la la la la la la. Remedio tamana penca, hispano capa morani, trae la la la y la la la la la la la la la la. Maverecha caimán tijracuy y maiquita nanasungi, trae la la la y la la la la la la la la la la. Aquí na chaguar mi bruja, nunita y na bruje azuki, trae la la la y la la la ira, la la la la y la la la. Cuerpo quita chanca y chie y maya que tarupa suki, zapa maquitin kusuti, chiri chiri na kosuki, trae la la la y la la la ira, la la la la y la la la. Sabiendo que enferma estabas, para curarte he venido. Trae la la la y la la la la la la la la la la. Pensando que no tendrías remedio, te lo he traído. Trae la la la y la la la la la la la la la la la. Hacia que la darte vuelta, donde te duele mi vida. Trae la la la y la la la la la la la la la la la. Según esa mujer bruja, ya también te brujearía. Trae la la la y la la la la la la la la la la. Déjame tocar tu cuerpo, mucha fiebre habías tenido. Cuando te rozan mis manos, te vienen escalofriando. Trae la la la la la la la la la la la la la la la. Sixto Palavicino junto al Chango Nieto nos ofrecieron Por curarte he venido. Las cifras sobre la violencia contra la mujer, en particular las mujeres indígenas, es un problema que preocupa a las guatemaltecas. Cada día mueren 3 mujeres y cada día se suman denuncias por violación sexual. Solo en el 2019 se registró 340 denuncias por trata. De esto nos habla Ángela Cug de la FEJER en su siguiente despacho. Guatemala, un país donde cada día mueren 3 mujeres por femicidio. Solo en 2019 se reportaron 340 denuncias por trata, 191 denuncias por explotación sexual, 10.893 denuncias por violación sexual, 10.552 embarazos en niñas menores de 14 años, 199.237 embarazos en niñas de 10 a 19 años. Frente a estas cifras, las mujeres decidimos organizarnos, decidimos florecer juntas. Hoy nos acompaña Sonia Santay, de la coordinadora maya Mahahuil Ig Nuevo Amanecer, que nos comparte el siguiente mensaje. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Nosotras debemos reconocer ese aporte que damos, ese gran aporte que damos día a día con nuestro trabajo, con nuestra lucha, con todo lo que hacemos. Es un gran aporte. Agradecer a nuestras abuelas que han luchado y que han traído una lucha de siglos para el reconocimiento de nuestros derechos, y es justo lo que se debe recordar todos los días, y sobre todo lo que se conmemora el 8 de marzo. Que no solo se quede en reflexión y análisis sobre la problemática, sino de ver qué debemos seguir haciendo para el reconocimiento de nuestros derechos fundamentales. El sistema racista, machista y patriarcal nos tiene en una posición inferior. Sin embargo, debemos seguir luchando por cambiar ese sistema. Debemos seguir dando nuestro aporte por cambiar ese sistema. Exigimos el reconocimiento de nuestros derechos fundamentales, como lo es la participación política, el acceso a una vivienda, a la tierra, al territorio, el derecho a participar en diferentes espacios de toma de decisiones. Son derechos fundamentales, el derecho a una vida digna. No estamos solas, nuestras ancestras nos acompañan. Su luz, su fuerza, su energía está con nosotras en esta lucha frente a este sistema que nos quiere calladas y sumisas. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER para Latido Indígena, informó Ángela Cook de la Red de Comunicadoras Indígenas JUNNAO. Seguimos y cerramos con el tema mujer en este latido indígena. Nuestras compañeras de Boca de Polen de México nos recuerdan que el Día de la Mujer no solo se debe recordar el 8 de marzo. Adelante con tu informe, compañera María Gabriela López. En México, este 8 de marzo fue una fecha muy significativa para la sociedad. Miles de mujeres salieron a las calles para manifestarse en los 32 estados del territorio nacional. Campesinas, estudiantes, maestras, obreras, artistas, madres, hijas, abuelas, en fin, una gran diversidad de expresiones se hicieron presentes en calles para recordarnos el derecho a una vida libre de violencia patriarcal. De acuerdo con datos del gobierno de la Ciudad de México, la marcha del 8 de marzo movilizó a 80.000 personas, de las cuales se contabilizaron alrededor de 35.000 en el mitin realizado en el Zócalo capitalino. La compañera Yeyetzin Moreno del Ángel nos comparte el sentir de las mujeres que participaron en esta manifestación. Estamos aquí porque nuestra comunidad, donde patinamos y muchas personas a nuestro alrededor, han agredido a muchas mujeres. En la comunidad de los skateparks hay un chingo de violaciones, un montón de abusos, de pasar el pack, de menospreciarnos, de creer que por ser mujeres somos inferiores a ellos, y pues la neta no. Entonces decidimos venir en patines porque para representar lo que somos y lo que hacemos, y que aquí estamos en pie de lucha. Estoy en el contingente de mujeres en la ciencia de la resistencia. Soy estudiante de física. Nos están matando 10 mujeres al día. Las instituciones gubernamentales, las instituciones oficiales no nos apoyan. Entonces es necesario estar aquí, hacer que se vea que somos importantes, que somos parte de la sociedad. Yo estoy aquí en particular porque quiero que mi sobrina tenga un futuro por el cual pueda luchar y simplemente para poder vivir en paz. Hay que abortar este sistema patriarcal. Hay que Nosotros, las mujeres danzantes, nos unimos la fuerza para manifestarnos de igual manera como cualquier otra mujer, porque ya estamos cansadas de esta violencia que se está viviendo en estos últimos, ya no días, ¿no? Años que llevamos con esta violencia hacia la mujer, y quisimos hacer pues este rezo, porque nosotros al final de cuentas estamos un rezo para que se acabe esta matanza, esta violación a tantas mujeres. Si ya basta, yo ya estoy cansada de salir a la calle sentirme con ese miedo. Yo quiero dejar a un lado ese miedo y estoy aquí no solo por mí, sino por mis sobrinas, por mi hermana, por mi abuela, por mis tías, por todas las mujeres de México y del mundo. Todos los días debemos exigir respeto, reivindicar nuestros derechos y sobre todo luchar por una vida sin miedo y libre de violencia. Que vivan las mujeres todos los días y no solamente un 8 de marzo. Por la Red de Comunicadores Boca de Polen, María Gabriela López Suárez. Y con este reporte vamos prácticamente llegando al final de este latido indígena. Con mucha pena les tenemos que dejar, pero no se preocupen. La próxima semana, a esta misma hora y por esta misma emisora, tendremos otra emisión de Latido Indígena. Hasta entonces. Más de 1000 voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presentó Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente.